digas nada que no quiero oírte. No, oye tú mejor lo que quiero decirte. De nadie me dejo, yo hago lo que quiero conmigo. Yo soy el primero, segundo y tercero. Tengo siempre lo que yo quiero. Créelo, créelo. Aquí no hay nadie como yo. Solo yo soy el mejor. Te repito, nadie como yo, como yo. Créelo, oh, créelo. Aquí no hay nadie como yo. Solo yo soy el mejor. Te repito, nadie como yo, como yo. Corre, que nadie me alcanza, que nadie me pasa, que nadie me gana a mí. Corre, que yo no me canso, que yo solo avanzo, que nadie me puede ganar a mí. De nadie me dejo, yo hago lo que quiero conmigo. Yo soy el primero, segundo y tercero. Tengo siempre lo que yo quiero. Créelo, créelo. Aquí no hay nadie como yo. Solo yo soy el mejor. Te repito, nadie como yo, como yo. Créelo, oh, créelo. Aquí no hay nadie como yo. Solo yo soy el mejor. Te repito, nadie como yo, como yo. Como yo.